tenemos el gusto de recibir esta mañana en directo aquí en el estudio. Ustedes pueden ver la entrevista por nuestro canal, La 36 Radio Centenario por YouTube, a Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que hemos conversado con él la mayoría de las veces telefónicamente y hoy le agradecemos que esté con nosotros en el estudio. Raúl, bienvenido, buen día. Muchas gracias. El agradecido soy yo, verdaderamente, porque para mí la oportunidad de conversar contigo, de hacerlo en persona y demás, tiene otro color, otra forma, que cuando lo hacemos por teléfono, más allá de que a veces no hay más remedio, porque uno no está en la zona o lo que sea, ¿no? Claro, sí, ojalá se puedan hacer todas, todas presenciales realmente, porque es otra cosa, pero bueno, a veces las dinámicas no lo permiten, pero así que lo valoramos particularmente. ¿Sos meteorólogo? Cosa que no exacto, hablamos. Sí, verdaderamente, técnicamente, digamos, en la profesión universitaria mía es la meteorología. Tengo una maestría en meteorología profesional que la cursé en los Estados Unidos hace ya más de 40 años. Y actualmente, no me pregunten del tiempo, no hago pronósticos actualmente. Los hice durante mucho tiempo, me tocó trabajar en la Dirección Nacional de Meteorología en aquel momento, hasta la década del 90. Y ahora me dedico principalmente en este tema a la docencia. O sea, era docente de la Escuela de Meteorología de Uruguay hasta que cerró en el año 2015 y sigo siendo docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa en el área de agroclimatología. O sea, preparar a los futuros ingenieros agrónomos, a los licenciados, en la importancia que tiene el clima, claro, en la producción agropecuaria. Mi padre era ingeniero agrónomo y él tenía una cosa que decía siempre, yo se la digo a los alumnos, el hombre cosecha lo que el clima y las plagas le dejan. Y aún hoy es cierto, porque aún hoy tú puedes tener la mejor tecnología, la mejor genética, pero si el clima no te acompaña, tu producción no va a salir, claro, o va a morir. Claro. ¿Y el hombre incide en el clima? Bueno, tenemos ahí un tema así de cambio climático. Cambio climático existe, siempre existió. O sea, los climas han cambiado. Uno mira historias atrás. Si tú vas, por ejemplo, a los Países Bajos o Bélgica y miras los cuadros de los clásicos, vas a ver lugares congelados. Vas a ver gente vestida con ropa que hoy no podría usar. Si vamos en otra época, te encuentras que los exploradores o conquistadores o colonizadores vikingos le llamaron Tierra Verde a Groenlandia, que si tú vas hoy, verde, por favor, ¿no? Un poquito en verano nomás. Entonces el clima cambia. Después hablamos de que se supone que hoy estamos yendo hacia una teoría, la teoría más dominante es la del calentamiento, ¿no? O sea, el calentamiento global, una cosa que se está discutiendo todos los días prácticamente, y sobre eso hay un gran consenso de que se estaría así produciendo un calentamiento, o sea que la tendencia es al calentamiento. Año a año se baten los récords de temperatura mundiales y demás, aunque siempre hay alguna discusión. Y después la más grave, la más complicada es qué tanto influye el hombre en el clima, que personalmente yo considero que sí, porque la producción de gases que hacemos a partir, claro, por ejemplo, de la combustión de las cantidades gigantescas de petróleo, gas natural, carbón y demás, han cambiado la composición de la atmósfera. Y si tú cambias la composición de la atmósfera, el clima cambia, claro, evidentemente, no hay vuelta, ¿no? O sea, si a los pececitos de una pecera tú les cambias la calidad del agua que tienen, la vida de esos peces cambia, y la nuestra también, porque, claro, nosotros somos pececitos en una pecera que se llama planeta Tierra. Esto del calentamiento global, que a veces no se termina de dimensionar por la gente, ¿no? A nivel general, incluso esto de el derretimiento de los glaciares, todo la suba de los océanos, todo eso, no se ve a priori las consecuencias, bueno, que eso puede tener. Son fenómenos de lento proceso, claro, pero yo invito a aquellos que, como yo, ya doblamos los 60, ¿no?, a que revisen en su ropero y vean esa campera abrigada que hace 3, 4, 5 años que no usan. Porque directamente ya no hace tanto frío aquí en el Uruguay. Algunos me van a decir, no, pero un día que estuvo... Sí, claro, pero cuando haces el cálculo de lo que se llama horas de frío, o sea, cuántas horas en un determinado invierno se estuvo por debajo, por ejemplo, para la producción de frutales de 7 grados, tú te das cuenta que la acumulación de horas de frío está disminuyendo en muchos casos, lo cual también seguramente nos va a obligar a cambios, ¿sabes? Porque si seguimos perdiendo horas de frío, o sea, si el calentamiento de nuestro territorio, hablo del Uruguay, se sigue produciendo como viene hasta ahora, nosotros hemos tenido además grandes cambios en las precipitaciones. Entre la década del 60 del siglo pasado y el 2020, las precipitaciones aumentaron muchísimo, 20, 25%, es un disparate. Ahora estamos encauzándonos para abajo de nuevo, pero volviendo al tema este de la producción en sí, si se sigue calentando, hay cultivos que ya no se van a poder hacer, por ejemplo, la manzana. Porque precisa frío la manzana. Claro, los frutales de hoja caduca todos necesitan frío, pero específicamente la manzana necesita más. Y en el mundo uno ve, por ejemplo, yo tuve ocasión hace un par de años de visitar Nepal y estaban retirando los manzanos de las zonas bajas y los estaban plantando a 3.000 metros de altura. ¿Para que agarraran más frío? Para que tuvieran más frío. Cuando el árbol toma frío en invierno, descansa. Y es como tú cuando te acuestas y duermes una buena noche. Te despiertas al otro día con fuerza. El árbol se despierta con fuerza, produce muchas manzanas. Si durante la noche te tuviste que levantar 4 o 5 veces, si al árbol le pasó que se calentó el aire y dijo, opa, parece que viene el verano. Ah, no, no viene. Cuando se despierta, no durmió bien, está cansado. ¿Y qué va a pasar? Va a producir menos manzanas. Claro. Y eso se agudiza. Se han generado especies que son más tolerantes, pero si revisamos, ¿dónde están los cultivos de manzana en Argentina, por ejemplo? En la provincia de Río Negro, al sur. Claro. ¿Dónde están los cultivos de Chile? Y están en la zona de Concepción, al sur. Y nosotros queremos seguirlas produciendo acá. Por otro lado, acá se introdujo hace muchos años, mi padre trabajaba en eso, en ANCAP, en la caña de azúcar, por ejemplo, y la caña de azúcar en esos momentos, y aún hoy, están al límite de su lugar, o sea, es el límite sur de donde se puede plantar. Cuando tú cruzas a Brasil para encontrar una plantación de cañas de azúcar, tienes que ir 200, 300, no más, 400 kilómetros hacia el norte. Y si no, no la vas a encontrar porque no la plantan porque no tiene suficiente calor. Ajá. O sea, el clima determina todo. El clima determina si vos estás bien, si hay mucha humedad, te sentís incómodo, cualquier cosa que te hacen te pone de mal humor. Ajá. Bueno, vivimos metidos acá, como yo decía recién, somos pececitos en una pecera que es el planeta Tierra. Y los cambios que se producen en la pecera nos afectan. Que no se dimensiona. Pero después está también esto del niño y la niña que va afectando, que vamos metidos en sus ciclos, digamos. Claro, o sea, la circulación de la atmósfera y del océano se combinan para trasladar el aire caliente del Ecuador al polo y el aire frío del polo al Ecuador, cosa que no hierva el Ecuador y no se congele totalmente el polo. Nosotros estamos en una zona intermedia donde esas masas de aire cambian y pasan. En los océanos sucede lo mismo, y cuando se producen cambios en la circulación oceánica, por ejemplo, se enfría el agua en la costa del Pacífico de América del Sur, zona de Chile, norte de Chile, Perú principalmente, que es agua muy fría ya de por sí. Si has ido alguna vez a Valparaíso, te tirás al agua, está precioso el océano, decís qué lindo, te tirás al agua y se te corta la respiración. Pero mucho peor de lo que nos pasa acá en La Paloma, es mucho más frío. Bueno, pero cuando se enfría más, lo que sucede es que el aire que pasa por ahí encuentra agua fría abajo y no recibe vapor, porque para recibir vapor es más fácil evaporar el agua caliente. Claro. Yo cuando preparé el agua para el mate ya saqué agua tibia de la cocina y la calenté más rápido. Bueno, cuando pasa el aire por agua fría no recibe vapor, entonces viene sin humedad. Ese aire viene, pasa a los Andes, pasa sobre la Patagonia, llega a nosotros y no tiene agua. Y el otro surtidor que nosotros tenemos, de donde nos viene el agua para que llueva, es un gran río atmosférico que viene desde la zona del Amazonas y que va hacia el sur, pasa sobre Paraguay, pasa sobre la Mesopotamia argentina y al Uruguay. Eso trae humedad en las capas medias, o sea, no es que se sienta la humedad acá abajo, pero a 1.500, 2.000, 2.500 metros de altura, eso trae vapor de agua. Cuando ese vapor de agua de un aire caliente choca con el aire frío, se condensa, forma gotitas, las gotitas forman gotas de lluvia y llueve. Ese río, se supone, varios técnicos dicen que ha variado en su intensidad, o sea que ahora no tiene tanta agua, lo cual en parte tiene que ver, si es mismo que está pasando así, con la deforestación del Amazonas. Pero en este momento, por ejemplo, ese río, en lugar de ir hacia el sur y pasar sobre nosotros, está desviado hacia el este y pasa sobre Curitiba. Entonces, cuando las masas de aire llegan acá, no encuentran humedad. Y estos días, por ejemplo, que han pasado frente fríos, que se notó alguna refrescada y demás, en otra situación, eso hubiera generado lluvias generales. Y ahora fueron pequeñas mangas de lluvia. Sí. Porque falta la humedad en el aire. Es un cambio de circulación. Cuando se da el niño, el agua está caliente en el Pacífico y el aire viene más cargado y nosotros recibimos más lluvia. Antes esas oscilaciones eran cosas de cada 4 años. O sea, hasta el año 1982, que hubo un niño muy fuerte, el balancín, el sub y baja desde agua fría y agua caliente en el Océano Pacífico se daba cada 3-4 años, con un par de años de tiempo que se decía intermedio o normal, que no era ni niño ni niña, estaba ahí. Bueno, ahora es más frecuente eso. Ahora el balancín, ¿viste? Cuando los chiquilines juegan en la placita de deportes ahí y alguno se pone a hacer saltar al otro y va para... ¡Pa, pa, pa! Ahora está haciendo eso. De un año al otro pasamos del frío al calor, del calor al frío, y con intensidades grandes en muchos casos, y con pocos periodos de lo que podríamos llamar normalidad. Y esa situación, ese desbalanceo de la situación, a nosotros nos genera este tipo de situaciones que terminan generando estas situaciones de seca, como estamos teniendo ahora, déficit hídrico, se puede decir. Sí, le dicen ahora. Que ya últimamente han llegado a afectar lo que estamos viendo hoy, ¿no? El abastecimiento de agua a Montevideo, el abastecimiento de agua para el uso humano. O sea, sí. Recordemos que la seca en nuestro país es un fenómeno común. La gente del campo la conoce mucho, la ve todos los años prácticamente. Es muy común, sin que los montevideanos y de casi ninguna ciudad nos enteremos, que las intendencias de diferentes partes del país lleven agua en camiones a establecimientos, ya sea para que el ganado pueda tomar o incluso para la parte de alimentación humana, o sea, de agua para seres humanos. Eso pasa muchísimo. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos viviendo? Y entonces, que ahora nos pegó a los de las ciudades, entonces nos duele más. Cuando le pegaba a la gente del campo solamente y anecdóticamente la intendencia. Pero no faltaba agua, no había problemas de suministro de agua. No teníamos problemas de suministro de agua. Y tenemos nosotros, lamentablemente, especialmente en el área metropolitana, un sistema de suministro que es altamente deficiente. Ahora vamos a hablar de eso, Raúl. Pues empezamos, estaba bueno repasar, basándonos en tu condición de meteorólogo, precisamente esos temas que darían para más, por cierto, también, ¿no? Pero tener un panorama que es de alguna manera introductorio, y porque el MOBUS dio a conocer hace algunos días, la semana pasada, una declaración con el título Inversión o Gasto. Como pregunta, MOBUS advierte que la nueva planta de OCE no garantiza el suministro y compromete el futuro. Vamos a hablarlo de... Mundo va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. La charla inicial sirve de marco para profundizar en esto que se expresaba por parte del MOBUS la semana pasada, la vinculación, ¿no?, con estos temas que ya Raúl Viñas nos decía antes de la pausa. Hacen referencia a un contrato, a la concreción del contrato, Raúl, para esta anunciada construcción de una nueva planta potabilizadora y obras complementarias, con ese objetivo anunciado del gobierno de incrementar en 200.000 metros cúbicos diarios la capacidad para el sistema metropolitano. ¿Qué es lo que les preocupa, que ustedes quieren transmitir a la gente sobre esto? Bueno, tenemos varias cosas. En primer lugar, como tú dices, ahí es un contrato que se firmó el 5 de abril. El contrato había... De marzo, disculpame. Sí, abril todavía faltaría, está después de Semana Santa. Se me fue. Este, el contrato firmado el 5 de marzo, que había sido anunciado el 18 de enero, que con una cosa importante, que el contrato era declarado ilegal por el Tribunal de Cuentas. Cierto. Un contrato que viene de una renegociación de un contrato anterior, firmado por el gobierno anterior en enero del 24, que tenía como primera característica el ser inconstitucional o ilegal, si quieres. Tanto es así que el actual gobierno, el ministro Ortuño, en el Parlamento, en su comparecencia del 9 de septiembre, expresó directamente: uno de los problemas por los cuales tenemos que cambiar el contrato es porque era inconstitucional. Y en una imagen puso: viola el artículo 47 de la Constitución, lo cual era absolutamente claro, porque en ese contrato firmado en enero, como decíamos, por el gobierno anterior, se le daba la operación parcial del sistema de abastecimiento de agua público para abastecimiento para consumo humano a una empresa privada. Y eso va contra la Constitución. Eso lo puede hacer única, exclusiva y directamente el Estado, o sea, organismos públicos. Eso alcanzaba para que ese contrato se le diera por tierra. O sea, ese contrato es un contrato entre una empresa, un servicio centralizado, la OCE, y un consorcio particular que en ese momento se llamaba Infraestructura Arasatí Sociedad Anónima, para hacer una planta en Arasatí, una toma de agua en Arasatí, una conexión con el sistema de Montevideo de 82 kilómetros, bla, bla, bla. Ese contrato ahí ya estaba, digamos que, anulado. El Código Civil, el artículo 1560, dice directamente que no es posible es trabajar con un contrato que no tiene legalidad. En lugar de declararlo nulo, que fue lo que le propusimos en su momento al secretario de la Presidencia de la República, al ministro de Ambiente, al presidente del directorio de 12, en persona, así como estamos hablando ahora, en lugar de hacer eso, decidieron renegociarlo. Como resultado de la renegociación, cambiaron el objeto del contrato, que es una de las partes fundamentales que tiene desde el punto de vista del civil un contrato cualquiera. Entonces, el cambiar el objeto ya es otro contrato. ¿Qué habría que haberse hecho? Bueno, en caso de que se estuvieran interesados en verdaderamente en hacer la obra que ahora se terminó contratando, tendrían que haber hecho una nueva licitación y demás, en la cual el consorcio este de empresas no hubiera tenido la ventaja que tuvo en la anterior, porque la anterior se consideraba que era una iniciativa privada y tenía un 15% de ventaja en la licitación. A todo esto se termina renegociando ese contrato, se anuncia, el Tribunal de Cuentas lo declara ilegal, con toda razón, porque se cambia el objeto del contrato y eso directamente está en la base de Civil 1 de la Universidad de la República en la carrera de Derecho y de Notariado. Bueno, ante eso, de cualquier manera deciden reiterar el gasto diciendo que es importante para el servicio de agua a la población. Y ahí es donde nosotros decimos que esto, más allá de como lo declaró el gobierno, que soluciona los problemas de OSE, esto no soluciona nada. Es más, genera nuevos problemas. El problema que tiene hoy la OSE aquí en el área metropolitana es que pierde agua. La OSE te declara y reconoce un disparate, que sería una vergüenza, que pierde la mitad del agua. Pero el tema es que cuando analizamos, en el interior pierde el 27, 30, 35% y en Montevideo pierde el 65%. 2 litros de cada 3. Ese es el problema. En Montevideo hoy se potabilizan diariamente más de 600.000 metros cúbicos de agua. 600 millones de litros de agua para abastecer a menos de 2 millones de personas. Son más de 300 litros de agua por persona que se potabilizan, con costo, con uso de productos químicos, con producción de contaminación. Porque cuando tú potabilizas el agua, la limpias, pero la basura tiene que ir a algún lado. Claro. Bueno, y esa basura va a los lodos, que terminan siendo una condición contaminante. Se potabilizan 600.000 litros. Y ¿eso es por día? Por día. Uh-huh. 600.000 metros cúbicos, discúlpame. Sí. 600 millones de litros, más de 300 litros por habitante, más del doble de lo que se supone que consume un ser humano. De acuerdo con la URSEA, los uruguayos consumen en invierno 90 litros cada uno, en verano 150. Las Naciones Unidas dice que son 130. Y acá estamos abasteciendo a Montevideo con más de 300 litros por habitante. ¿Pero qué pasa? De esos 300 litros por habitante, de esos 600.000 metros cúbicos que se potabilizaron, 400.000 no son facturados. Solamente 200.000 son facturados. Y el resto, prácticamente la mitad, un poquito menos de 300.000, un poquito menos de la mitad, se pierde por pérdidas técnicas. O sea, desaparece porque se va de los caños. Y el resto, unos 100.000 metros cúbicos diarios, termina usado sin ser contabilizado. O sea, en algunos casos, muy probablemente, configurando un delito, que es el hurto de agua potable, claro, que está en el Código Penal. ¿Ante eso qué hace la OSE? Nada. Ante eso no hace nada. Hablaba, yo te lo decía así, lo digo como al pasar, 100.000 metros cúbicos, la OSE nos cobra a nosotros $1 el metro cúbico, o sea, todos los días la OSE le están robando 100.000 metros cúbicos, le están robando $100.000 por día, 3 millones al mes, 36 millones al año, y seguramente más, porque estoy utilizando ahí el valor del agua, lo que nosotros pagamos por el agua, cuando es uso doméstico, pero si tú haces uso comercial, eso se multiplica por 4. ¿Qué pasaría, yo pregunto, si al Banco República le estuvieran robando 36, 40 millones de dólares por año? Yo pensaba el túnel que estaban haciendo allá en la Ciudad Vieja. Ponele que se hubieran robado 40 millones de dólares. Estamos en todos los diarios. En el mundo salimos. Claro. El robo del siglo. Bueno, el robo del siglo está pasando con la OSE todos los días, todos los años, desde hace muchos años, y no pasa nada. Entonces nosotros lo que decimos es, le agregás agua al sistema, le pones una nueva potabilizadora. Y en el contrato, además, esa potabilizadora que vale 200 millones, lo reconocen, dicen la inversión será de 200 millones, se paga 700. Es un disparate. Si yo voy a sacar hoy un préstamo, pongamos que yo tenga la garantía, ¿no? Porque te preciso, le pido un préstamo de cualquier banco acá del centro de Montevideo, le pido un préstamo por 200 millones de dólares, y le digo, mira, lo voy a pagar a 20 años. El banco hace la cuenta y me dice, bueno, Raúl, en 20 años vas a pagar 370 millones. Lo puede verificar cualquiera. En lugar de poner 200 millones, pongan 200 mil en los simuladores que tienen los bancos para los créditos. Pidan 200 mil dólares en 20 años y van a pagar 370 mil dólares. ¿Por qué en 17 años y medio le vamos a pagar a un consorcio privado 700? No tiene justificación económica, no tiene justificación financiera. Alguno me podría decir, bueno, pero ahí está incluido el mantenimiento. Sí, muy bien, ¿cuánto vale el mantenimiento? En este contrato nuevo no lo sabemos. Porque este contrato nuevo, firmado el 5 ahora, no lo pudimos ver. Y no lo pudo ver nadie. Porque lo firmaron, la firma, firmó el representante del consorcio, el ingeniero Ruibal, firmó el presidente del directorio de UTE, algunas otras personas. Vimos cómo firmaban, en algún caso la cámara enfocó la hoja, pero nadie pudo leer lo que se firmó. Y no lo publicaron. Y no lo entregan. Nosotros lo pedimos por acceso a la información pública, están en plazo todavía, pero una cosa que digo, si yo te pido a vos algo que lo tenés ahí en la mesa, toma, dáselo a Raúl, no pasa nada. ¿Ah? Pero no lo entregan. Van a pasar los primeros 20 días. Y ahora como meteorólogo voy a hacer un pronóstico. Van a pasar los primeros 20 días, nos van a contestar que todavía no lo pueden entregar. Van a pasar los segundos 20 días, o sea, va a pasar otro mes calendario, porque son 20 días hábiles, y nos van a decir que no lo pueden entregar porque es confidencial. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que ir a la justicia. ¿Y qué va a pasar? La justicia nos va a dar la razón porque tenemos razón. Como ciudadanos tenemos todo el derecho a conocer lo que firman aquellas personas que nos comprometen a pagar cosas a muchos años. Esto del costo, porque estuvo el ministro en el de Ambiente con las autoridades de OSE en el Parlamento, Raúl, ¿no fue contestado? Seguramente ustedes siguieron. ¿No hay una respuesta? Mira, nosotros queremos mucho el Parlamento y somos asiduos. En este momento tenemos solicitudes de audiencia con dos comisiones, con una comisión específicamente sobre este tema. Lamentablemente el Parlamento no hace nada. En el Parlamento no se alza una voz ni siquiera para averiguar qué está pasando. O sea, es algo que no lo llegamos a entender. Nosotros tratamos de generarles conciencia. El año pasado, el último día de sesiones, nos recibió la Comisión de Ambiente del Senado para hablar de este tema. Nos tenía que recibir la de diputados, pero justo les entró el presupuesto. Y les expresábamos esto. Les decíamos, escuchen, ustedes son el Parlamento, muchachos. Son nuestros defensores. El Poder Ejecutivo está desbocado, está firmando cosas que no sirven. Averigüen, llamen, consigan. Y llaman para que hablen, pero les hablan 3 horas, 10 horas de una cosa, y termina sin salir nada. Nosotros de esa reunión salimos muy contentos, nos escucharon, nos felicitaron por la profundidad del trabajo. Les llevamos un documento escrito con todas estas cosas que estamos diciendo, calculadas, medidas, escritas, refrendadas, soportadas por información de la propia OSE, de la información del gobierno. ¿Pasó algo después? Yo no vi nada. Vino el verano. Claro. Era el último día de sesiones. Bueno, ahora intentaremos otra vez. Pero el problema es que estas cosas nos cuestan mucho dinero. ¿Te das cuenta de lo que estábamos diciendo recién? 700 millones de dólares. Cuando se discutió el presupuesto, había un espacio fiscal que no me acuerdo, eran 108 millones. Sí. Una suma. Y con eso, el Parlamento estuvo como 3 meses discutiendo. Y se terminó sacando titulares, por ejemplo, que se habían dado 6 millones para la educación. Me acuerdo un titular de un diario acá. 6 millones para la educación. Y dije, mirá, 6 millones, pero eran de pesos. Claro. 150 mil dólares. ¿No? Claro. Se dieron 150 mil dólares, se llenó una carilla entera en un diario de que se habían otorgado después de discutir y discutir en el Parlamento. O sea, hablando claro, el Parlamento está agachado mirando cómo pasan las hormigas. Los elefantes están pasando por atrás. Y ni siquiera están en el presupuesto. Y cuando yo te decía que la OSE no hace nada con este tema, lo decimos también con datos. Ahora vamos a hablar de eso. Déjanos hacer otra pausa, 9:33. Algunos mensajes ustedes escriben al 099-326-381, el WhatsApp. Dice Javier de Florida, pongo en conocimiento al entrevistado que según Mr. Donald Trump el calentamiento global no existe, porque en un estado de los Estados Unidos hubo temperaturas bajo cero históricas. Sarcasmo, dice Javier. Contestale a Trump. Sí. Si no existe el calentamiento global, ¿por qué querés Groenlandia para poder pasar con los barcos donde antes había hielo? Claro. una pregunta. ¿Qué pasa con el pampero? Dice Javier, que desapareció. Solo viento norte, gracias, dice. Bueno, ¿es así? En nuestro país el viento predominante es norte-noreste y el viento pampero es un viento que no tiene tanta predominancia en tiempo, pero sí en intensidad. O sea, son vientos relativamente fuertes. Están pasando los pamperos ahora, por ejemplo, ayer o antes de ayer pasó un frente y pasó y cambió la circulación de viento, vino del suroeste. Uh-huh. Lo que pasa que no es el pampero de antes. Claro, claro. De las canciones que nos enseñaban en la escuela. Todavía quedan cosas para decir de lo que el MOU se está planteando a propósito de esta alternativa que el gobierno ha decidido de la nueva planta potabilizadora. Ya venimos. Último bloque con Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable a propósito de esta declaración o esta nota que dieron a conocer días atrás. Está el aspecto del contrato, Raúl, lo legal, los costos, que no es nada menor, por cierto, pero encima de eso ustedes señalan que esto no va a ser la solución para el suministro o para los requisitos de agua que tiene el área metropolitana fundamentalmente. No, esto ni siquiera araña de buscar la solución, o sea, no llega a ser nada. Fíjate que es como que vos tuvieras en el baño de tu casa una pérdida de agua muy grande, estás perdiendo agua. Está. ¿Y qué haces? Y pongo otro contador de la OCE de afuera para enchufar dos cañas y que siga habiendo agua para ducharme. No seas malo, arregla el caño. O sea, no tiene lógica esto que se piensa hacer. Además, el problema no es que nos falte agua potable, el problema es que esa agua potable se pierde. O sea, uh-huh, estamos potabilizando 600.000 y 300.000 se pierden, otros 100.000 los roban y solo 200.000 paga. Uh-huh. Y es sobre esos que pagamos que nos vienen los aumentos, el ahorre agua, cuando se cepille los dientes cierre la canilla, cosas que está muy bien, pero la gran pérdida no está ahí. Y sobre esa no se hace nada. Y tanto no se hace nada que revisando un compañero nuestro a través del presupuesto de la OCE, vio que el programa de reducción de agua no contabilizada, que se llama RANC, en el presupuesto para los años 26, 27, 28, 29 y 30, en Montevideo tiene asignado cero pesos. O sea, no han puesto un peso para reducir el agua no contabilizada, que es lo que hay que hacer. Si reducimos el agua no contabilizada, en lugar de sacar 600.000 metros cúbicos para potabilizar, sacaríamos 350.000. ¿Y sabes eso lo que significaría? No estaríamos al nivel de los grandes países desarrollados donde las pérdidas de agua son mínimas, como yo que sé, Alemania, como muchos sistemas en Francia, como incluso el sistema de Madrid, que está muy bien actualmente, o lo que tiene Israel también, que no gastan agua, ¿está? O sea, que no pierden agua, la cuidan. No queremos ni siquiera decimos de arrimarnos a eso. Lo que yo te estoy diciendo de que Montevideo se arregle con 350.000 es Montevideo perdiendo lo mismo que pierde Salto o que pierde Maldonado. O sea, colocar la red de Montevideo al nivel de las redes del interior del país. Es tan difícil eso. Es tan difícil de entenderlo. ¿Eso requeriría un cambio grande en cuanto al estado de cañerías, por ejemplo? Bueno, seguramente muy importante sería. Un volumen tan grande de agua perdido no es solamente las pérdidas que nosotros vemos. Es probable que haya pérdidas en las troncales más grandes que por alguna razón no se han detectado, porque están muy profundas, porque el agua canaliza hacia abajo, porque los terrenos son arenosos por donde pasa y entonces se filtra y no la vemos, no sale a la superficie. Es muy probable también que los números no sean los que decimos nosotros, porque puede haber de pronto de alguna troncal alguna desviación que termine regando un campo, que termine sirviendo a una industria o a un complejo, vayan a saber. No lo sabemos. Claro. Nosotros hemos recibido montones de denuncias, pero tampoco las podemos comprobar. Claro. Lo que hay que hacer acá en primer lugar es medir. Pero no ir a medir de entrada en cada casa. La UTE tiene subestaciones. Bueno, vos tenés que sectorizar la red de OCE como está sectorizada la red de UTE. Yo hablaba con ingenieros de la UTE, conozco a muchos, y hablábamos de cómo fueron ellos generando el sistema de medición que tenemos actualmente, que ya no viene nadie a medirte el contador. Tu contador chismoso avisa cuando estás en tu casa, si gastaste, si no gastaste. Tiene un montón de información. Bueno, lo primero que tiene que hacer la OCE, y lo tienen en un plan que lo recibieron en el año 21 de parte de una empresa privada que lo quería hacer, y de ahí sabemos hasta el costo que tendría. Toda esa obra de cambiar toda la red de Montevideo, de arreglarla toda, costaría $400 millones. ¿Está? se van a pagar 700 por una potabilizadora que no necesitamos y que no hace más que lo que yo te decía recién, poner un caño nuevo para que la pérdida de agua en el baño no se note tanto, ¿no? Lo que tiene que hacer es sectorizar la red. Sectorizar la red es generar, más o menos como tiene la UTE, subestaciones, ¿viste? Que tienen por todos lados. Sí. Bueno, y en cada subestación medir cuánta agua pasa. De esa subestación vos sabés que alimentás, por ejemplo, acá en 18 de julio, desde acá, desde Ejido hasta, yo sé, hasta Boulevard. Uh-huh. Y sabés cuántos contadores hay. Entonces, si por acá pasaron 100 litros y la suma de los contadores da 60, epa, perdí 40. Claro. ¿Hay denuncias de roturas? No, entonces vamos a revisar. Y ahí lo que haces es vos salís y vas siguiendo el caño con un georradar. Uh-huh. Un georradar que es una herramienta que se usa en todo el mundo, que hoy es un equipo portable del tamaño de una cortadora de pasto, ¿tá? Que lo vas llevando sobre el caño y vas mirando abajo, y cuando hay una pérdida se ve claramente, y cuando hay conexiones podés ver si es la conexión que está registrada o es una que no está registrada. Exactamente, que es muy fácil de hacer. ¿Tá? Bueno, entonces vos vas pasando y entonces, bueno, descubrís una pérdida, cambiás, pero ahí cambiás la troncal entera. Yo tengo mi oficina acá en 18 Gaboto. Entre mi oficina y el edificio al lado, todos los años más de una vez se rompe un caño. Siempre es el mismo. Ahora, la última vez que fueron, que fue hace un mes, cambiaron 6 metros. ¿Solucionan con eso? No. Se va a partir en las puntas. No importa, porque esos 6 metros de caño nuevo, un plástico azul, se conectaron a un caño antiguo. Claro. Y en la unión ya está débil. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando vos tenés una pérdida de esas, y en poco tiempo, ¿sabés lo que va a pasar? Que vas a facturar más. Porque mucha agua que se te estaba perdiendo, que no era pérdida real, la vas a empezar a facturar. Claro. Y vas a necesitar sacar menos agua del río. Con lo cual, la reserva que vos tenés, por ejemplo, en Paso Severino, que ahora está por la mitad, le quedan 50 días de abastecimiento, esa reserva hoy te duraría como 100, porque empezarías a gastar la mitad. Uh-huh. No solamente eso, vas a ahorrar plata, porque no potabilizás tanta. Y eso lo va llevando. Y lo que el plan de los privados para hacer esto, que tiene que hacer la OCE, que no lo tienen que hacer los privados, y la OCE tiene un programa específico para hacerlo, ese programa RANC, al que le asignó cero peso. Eso, el plan de los privados dice que a partir del cuarto, quinto año de pagar 40 millones y hacer las reparaciones, o sea, a partir de 160 a 200 millones de dólares de inversión, el resto del proceso, los otros 200, se autopagan por el ahorro que generaste. Generaste ahorro de agua, de potabilización, de bombeo, y generaste mayor facturación. Ese es el plan que tiene que hacer la OCE. Lamentablemente es hasta demasiado racional. Uno no entiende. Hoy más temprano un colega tuyo me preguntaba, ¿pero y por qué no se hace eso? Y yo le digo, mirá, agarralo a Ferreri, que está, aterrizó en la UTE, a Pablo Ferreri, el contador Pablo Ferreri, presidente del directorio de la OCE, y preguntarle por qué no lo hace. Y cuando te diga, no, lo que pasa es que vamos a poner contadores electrónicos de prueba en Salto y no sé qué más, decirle, escuchame, el problema está en Montevideo, hermana. Pablo, te hablo a vos ahora, porque nosotros le pedimos audiencia para hablar de esto y no nos recibió. Aclaro, la secretaria del señor de contador Ferreri es muy simpática, siempre nos atendió el teléfono, pero el contador Ferreri no tuvo tiempo desde hace 6 meses para recibirnos. ¿Tá? Y está en su derecho, sí, a pesar de que es un servidor público y tendría que recibirnos, está en su derecho si no nos quiere recibir. ¿Tá? Yo no se lo niego, ¿tá? Porque puede no tener ganas de hablar con nosotros, y está bien. Pero hacer oídos sordos a algo que es tan lógico, que es lo que cualquiera hace en su casa, que es tengo una pérdida de agua, reparo el caño, ya al final esa negación me hace pensar que hay algo más, en el sentido de que quizás no tenga la capacidad para entender lo que le estamos diciendo. Sí, se supone que tienen que escuchar a los que saben también en la propia OCE, que hay. Nosotros no es que seamos sabios. Nosotros lo que hacemos es estudiar los temas. Desde el MOBUS nos metemos en muchísimos temas. Hay gente que dice, pero ustedes son todólogos, hablan de todo. No, no, estudiamos los temas. Consultamos a la gente que sabe. Esto que estamos diciendo de los números y demás, lo que yo te estoy diciendo ahora, es el fruto del trabajo de muchos compañeros e incluso de gente que está en la OCE. Claro. Por ejemplo, una persona que conoce bastante de OCE y que le hemos hablado de esto también es el ministro Ortuño. No solamente porque estuvo en el directorio. Su hermano y su padre trabajaban en la OCE. O sea, la tiene de familia. Entonces, este hecho de las pérdidas y todo lo demás, que es Vox Populi. Vos hablás con cualquiera y dices, ah, sí, mirá. Hoy es típico que aparece una pérdida. ¿Qué es lo que aparece enseguida? La baliza. La baliza va y se coloca arriba del caño que está roto. Y después pueden pasar meses. Sí. Nosotros registramos con un compañero que vive cerca, en Candelaria y Avenida Italia, ahí a la entrada de Malvin, digamos, una cañada. Porque ya el agua cruzaba Avenida Italia durante más de un mes. O sea, ya daba para marcarla en el mapa, una nueva cañada. ¿Tá? Me acuerdo cuando se rompió la ronca, cuando estaban haciendo el tren de UPM y rompieron la troncal de Agraciada, había más agua saliendo de esa troncal que en el arroyo Miguelete. Y estuvieron más de un día para pararla. Se inundó toda la parte de abajo del viaducto. ¿Tá? Y el agua corría y corría y corría. Bueno, hay que meterle mano a las cosas en serio. Y no hay que tirar la plata, porque ahí viene el otro tema. Pagar 700 millones por una obra que vale 200, yo estoy seguro que ninguno de los que firmó eso, ni ahora ni antes, lo hace en su casa. Y si alguno tiene ganas de hacerlo, que me avise. Yo voy a un banco, saco 200 mil dólares en un crédito, y con lo que él me paga, devuelvo y gano mucho dinero. Porque claro, se gana muchísimo dinero. Y estas constructoras terminan siendo financieras. Raúl, tenemos un mensaje en audio de un oyente. Estamos en los minutos finales, pero vamos a escucharlo. Es Gabriel que está mandando un audio. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, compañeros de la radio y oyentes. Desde el sur de San José les habla Grill, el apicultor. Gabriel Grill, en referencia a lo que se está hablando del tema del agua, bueno, yo para mí el agua ya la privatizaron, ya está. Ninguna industria funciona sin agua, ninguna. Y en estos tiempos modernos que estamos viviendo, ya la lucha no va a ser por los votos ni por los cargos en el Parlamento, sino la lucha va a ser por la defensa de nuestros recursos, porque como está viniendo la mano, está preocupante la cosa, ¿no? Muy preocupante. Y muchas gracias, y muy interesante lo que se está hablando en referencia al agua. Bueno, gracias a Gabriel. Te leo rápido varios mensajes más. Eduardo de Suárez dice: buen día, no es momento de hacer profundidad del cauce de los ríos. Gustavo dice: buenos días, en mi barrio Cuchilla Pereira hay pérdidas cada 10 metros. Hace años, todo va a la cuneta. ¿Hay alguna forma de pedir una impresión? Dice, gracias Gustavo. Willy dice: el común, es decir, nosotros no tenemos peso legal, no existen garantías. Cuando nos dieron agua sucia no hubo ni hay mecanismos legales para exponer a los responsables. Desestimaron por carencias legales mis denuncias y no pude avanzar. Y fueron docentes de UDELAR. Así están las cosas, mi saludo a ustedes, dicen Willy. Y agrega: mi acuerdo por lo expuesto por el entrevistado. Y Ana María de Colón dice: a OCE la quieren privatizar, lo que se firmó con la Unión Europea tiene una cláusula que puede invertir en nuestras empresas públicas. Y Salle no hace nada, dice Ana María de Colón, hablando del Parlamento también. ¿Algo que quieras decir de estos mensajes? No, sí, yo entiendo la situación de la gente, porque es la situación que tenemos todos. O sea, la primera persona que hablaba, Gabriel, creo que sí, era el apicultor. Sí. Es cierto, todas las industrias necesitan agua, todos necesitamos agua, porque nosotros somos agua. Claro. ¿Entendés? O sea, el agua es base de todo. Y en Uruguay, hasta ahora, siempre, sobre todo para la gente de las ciudades, el agua era algo que no faltaba, que siempre había, que estaba disponible, claro, y que tenía una cierta calidad generalmente buena. Hoy dudamos de la calidad, casi todo el mundo utiliza cuando puede filtros. Hoy tenemos problemas con el abastecimiento, nos encaminamos a un inconveniente. Se había pensado que marzo iba a levantar un poco con el agua y no está levantando, no está lloviendo en el sur. Los primeros 10 días de este mes, toda la zona que va desde Canelones hasta el sur de Paysandú, hacia el lado de Colonia, recibió 10 litros por metro cuadrado o menos, y en muchos lugares fueron cero. Y esa situación, sumada a la evaporación, sumada a que estamos en verano todavía y todo eso, hace que verdaderamente el déficit hídrico sea peor. Y eso afecta a las plantaciones. Afuera del micrófono hablábamos de la soja que está sufriendo en el sur principalmente, ¿no? Que es probable que una porción importante no llegue a ser cosechada. Cosas económicas que nos cambian además la situación en general. Pero volviendo al tema del agua de Montevideo, las pérdidas que decía el otro oyente, sí, en Cuchilla Pereira y demás, sí, la OCE tiene que meterle mano a eso. Si el directorio no quiere y quiere hacer negocio de alguna otra manera, que lo haga con su plata. Sí. Pero con la nuestra, lo que hay que hacer es reparar las redes y racionalizar la red. Lo que estamos pidiendo nosotros, como lo decía yo recién, no es que se, ni siquiera, sería ideal, pero no que lleguemos a los niveles de los países más desarrollados, pero que la red de OCE de Montevideo se parezca al menos a las del interior. Ya con eso sería un escalón importantísimo para que la OCE además estuviera en mejores condiciones. Fíjate que decíamos 40 millones de robo por año. Donde fueran 40 millones más de facturación, la situación de la OCE como cenicienta de las empresas públicas, que no es, porque no es una empresa pública, es un servicio descentralizado, cambia totalmente. Le cambias totalmente la cara. Y en lugar de eso, ¿qué se hace? Se endeuda a la OCE a pagar 40 millones de dólares por año sin ganancia de nada por una planta que no se necesita. La otra gran idea que han tenido es la de la represa en Casupá, ¿tá? O sí, una represa, que vamos a hacer la comparación. Como decíamos recién, en el baño se te pierde el agua y conectas otro caño. Bueno, en el baño se te pierde el agua y entonces pones un tanque más arriba. Te puede ayudar, claro, está bien. Pero ¿no será mejor arreglar la pérdida? Si arreglás la pérdida, la reserva de Paso Severino, que yo les decía recién, hoy da para 50 días más o menos lo que va quedando de agua, cuando vamos a estar rascando el fondo, ¿tá? Daría para 100. Y eso cambia la situación. No es lo mismo si vos tenés plata para llegar a fin de mes que si tenés plata para llegar a fin de mes y todavía sobrevivir el otro mes. Te estás, claro, en una situación diferente. Bueno, el agua es plata. Raúl, lo vamos a seguir la semana que viene, es el Día Mundial del Agua, está prevista una movilización. Sí, el domingo 22 en la Rambla, arrancando de Rambla y Ejido, con una concentración en la explanada del Teatro de Verano. El tema del agua, del Día Mundial del Agua de este año, es el agua y la igualdad de género, porque se entiende que muchas sociedades, por suerte, no es el caso de la nuestra, son principalmente las mujeres las que sufren los problemas del agua, porque en muchos casos están obligadas a justamente hacer lo que por suerte acá no tenemos que hacer, que es ir a buscar el agua a algún hoyo del desierto, a alguna cañada, a algún pequeño pozo de agua a 10, 15 kilómetros de su casa y trasladarla todos los días hasta ahí. Ese tipo de cosas, además de la falta de higiene que se tiene por la falta de agua. Claro. Acá estamos tirándola. Vamos a seguir con estos temas y también rumbo a ese día en los próximos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y seguimos conversando en cualquier momento. Gracias a ustedes, es una excelente oportunidad de conversar de estos temas, que son temas importantes y que a veces no tienen toda la difusión que debieran, o al menos lo que nosotros pensamos, capaz que estamos un poco involucrados. Sin duda, tienen que ser un tema central. Gracias, Raúl. A ti. Hasta la próxima.